esto es pura cumbia, pero de la pura, al estilo de American Sound, de Seijique, Chile, y para todo América y el mundo. Ella a mí me engañó y se fue con otro querer. Me dejó y se fue con él. Yo que tanto me ilusioné con su querer. Ahora, ¿cómo hago para olvidar que con él se fue? Ella a mí me engañó y se marchó. Ella a mí me dejó y se marchó. Chao, chao. Y ella me dejó así de simple.